Pero bueno, lo importante es que ahora estamos conectados y vamos a partir, como siempre, con algo importantísimo que está pasando en nuestro país. Son cosas que nos consideramos relevantes y no podemos dejar de mencionarlas. Hace pocos días hablábamos de que la ultraderecha fascista y la derecha conservadora de los latifundistas le exigía al gobierno un estado de sitio en el Gualmapu, vale decir, en la región de la Araucanía. Su intención era un estado de guerra o estado de sitio como corolario a todos los atentados de falsa, que entre paréntesis son de falsa bandera y montaje, para justificar una posible militarización de la zona y con ello barrer con los mapuches que han estado en estos meses reivindicando y recuperando sus tierras usurpadas, otrora en forma ilegal e indebida, en base solamente a engaños. Sin embargo, el ejército, a través de su comandante en jefe, el general Ricardo Martínez, dejó claramente establecido que ellos no estaban disponibles para esa labor, desobedeciendo incluso el mandato del Ejecutivo, y que solo estaban en la zona única y exclusivamente para todo lo relativo al control de la pandemia. Entonces, esto es tremendamente relevante, es una cosa que absolutamente casi inesperada, diría yo. Comunidades mapuches llegaron este martes hasta la escuela de montaña número 8, Tucapel, en Temuco, en la región de la Araucanía, para entregar una carta dirigida al comandante en jefe del ejército, general Ricardo Martínez, en la que se le solicitan que la institución castrense se respete de los patrullajes mixtos junto a las policías implementados la semana pasada por el gobierno en la macrozona sur, ante los reiterados hechos de violencia. La instancia, sin embargo, derivó en un cordial encuentro y conversación que se extendió por alrededor de 15 minutos, como destacó con mucho optimismo Aucán Wilcamán, líder del Consejo de Todas las Tierras y candidato a gobernador de la Araucanía. El comandante nos ha hecho saber que su compromiso es de realizar actividades para combatir el COVID, o sea, la pandemia, y no con relación a los desalojos de las comunidades. Por tanto, nos parece muy oportuno de nuestra acción y nos parece muy oportuna la decisión que puede significar un acto hacia la paz en la Araucanía, enfatizó. De hecho, las Fuerzas Armadas están en las calles desde hace casi un año en el marco del estado de catástrofe que rige a nivel nacional por la emergencia sanitaria de la pandemia del coronavirus. En ese marco, el jefe de la Defensa Nacional de la Araucanía, general de brigada Marcelo Núñez Morales, aseguró que los militares no están disponibles para operar de cualquier forma, como por ejemplo ante las tomas de los predios. Bajo ningún punto de vista, eso es un tema policial. Nosotros no estamos en ese ámbito. Nuestro ámbito es combatir el COVID, el control del toque de queda, puntos de control sanitario, aduanas sanitarias y todo lo referido a combatir la pandemia, expuso. La misiva de tres carillas igualmente se hará llegar al comandante en jefe del ejército, en la cual también se le pide a la institución que revise el rol histórico de las fuerzas militares en la mal llamada pacificación de la Araucanía, ocurrida en la segunda mitad del siglo XIX, que Wilcamán tachó como un genocidio que permanece en completa impunidad. Habría que preguntarse por qué el ejército desobedece al presidente en esta oportunidad, y podemos especular. Un gobierno con un 4% de apoyo, un gobierno que le prometió en campaña presidencial al ejército que indultaría a los militares condenados por crímenes de lesa humanidad y no cumplió. Un ejército que quiere lavar su imagen ante el mundo. Un ejército que no quiere más condenas por violaciones de los derechos humanos en un tiempo donde hay teléfonos celulares y más medios de prueba. un ejército molesto con los civiles de la extrema derecha que gobernaron con Pinochet y ninguno fue procesado ni menos condenado, y que son los más fuertes impulsores de la intervención militar. En fin, podríamos decir, seguir. Lo concreto es que se le ha caído el principal pilar de sostén a este gobierno nefasto y deslegitimado por sus acciones, pues con ellos al lado, vale decir, con el ejército al lado, se sentía fuerte. ¿Acaso ellos, el ejército, se dieron cuenta de todas las irregularidades cometidas por el gobierno para justificar la llamada a las Fuerzas Armadas al controlar el llamado estallido social? Recuerden que cuando comenzó el estallido social, vinieron los incendios del metro, donde todavía no encuentran ningún culpable, no hay ningún imputado ni lo habrá, hasta que la verdad salga a la luz. Esos incendios del metro se hicieron con el único objetivo de justificar el llamar a los militares a la calle para controlar el estallido. Porque Piñera se asustó con el estallido y lo único que quiso fue protegerse con la Fuerza Armada. Y para eso tuvo que hacer algo espectacular, tuvo que quemar el metro. Entonces, por esa razón, hoy día el ejército no está cumpliendo en esta labor absolutamente desmedida y que me parece con mucho criterio al ejército. Así que, en ese sentido, creo que es una buena noticia, digamos, porque nos siguen avalando un gobierno que está deslegitimado con sus acciones. Si bien es cierto, fue escogido legítimamente como se defienden ellos, pero con el correr de sus actos, con sus acciones, ha sido deslegitimado. Y si a eso le sumamos el paupérrimo apoyo que tiene, la deslegitimación es total. Entonces, eso es lo que les quería comentar respecto de las cosas más relevantes que pasan en nuestro país. No quiero llenarlo de noticias porque hay hartas cosas interesantes que comentar, pero vamos a irnos a otros temas que queremos tocar que son muy interesantes. La contaminación radioactiva vuelve como un boomerang. Partículas de harina fina, como el método de fueron depositadas en el techo de Francia. Las nubes de polvo que se en Europa, provenientes del desierto de Sahara, significa que atraviesan el Mediterráneo y llegan a Francia. Arrastran la contaminación radioactiva producida por los ensayos nucleares realizados por Francia en la década de 1960. Así lo demuestran los análisis de la Asociación para el Control de la Radioactividad en el Oeste, ACRO, de Francia. Entre 1945 y 1980, Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido, Francia, China, realizaron más de 1.000 pruebas nucleares atmosféricas que alcanzaron la estratosfera y dispersaron grandes cantidades de productos radioactivos sobre la superficie del globo, principalmente en el hemisferio norte. A principios de la década de 1960, Francia realizó pruebas nucleares atmosféricas en el Sahara argelino. Recordemos que Argelia era una colonia francesa en la zona de Regane, disponiendo a la agresión a sus propios soldados y a las poblaciones sedentarias y nómadas de la región. Francia realizó 210 detonaciones nucleares. Ahora, ¿por qué hablar de esto hoy, 60 años después de esta prueba nuclear en el Sahara? El 6 de febrero de 2021, gran parte de Francia se vio sometida a un fenómeno meteorológico que trajo vientos cargados de arena y partículas finas procedentes del Sahara. Como ejemplo, en el macizo del Jura, el cielo permaneció naranja durante todo el día y estas partículas atmosféricas se depositaron en el suelo. La nieve, que era blanca por la mañana, también se volvió naranja. Por la noche, todas las superficies estaban cubiertas por una fina capa de partículas. La ACRO tomó muestras de toda la superficie de un coche mediante múltiples frotis. Frotis es una manera de sacar un raspado, se llama, para sacar una muestra, que fueron trasladadas a sus laboratorios para analizar la radioactividad artificial mediante espectrometría gamma, detector GEHP. El resultado del análisis fue concluyente. El cesio-137 fue claramente identificado. Se trata de un radionucleido artificial que no está presente de forma natural en la arena. Es producto de la fisión nuclear de una explosión nuclear. ¿Por qué les menciono esto? Porque esta es una tremenda señal del final de los tiempos. Se produce un efecto de acción y reacción. La acción de Francia, que sembró bombas atómicas en Argelia, el desierto del Sahara, y se le devolvió a través de la naturaleza, a través del viento, una cosa casi imposible. ¿Por qué no llegó a España, que está más cerca? No, llegó a Francia. Francia fue el que hizo los experimentos, las explosiones. Entonces, aquí quiero destacar que la ley se cumple. Lo que siembras cosecha. Principio de acción y reacción, que es una ley física. El que a hierro mata, a hierro muere. De alguna manera, ellos contaminaron y ahora están recibiendo el producto de la contaminación. Ahora esa contaminación va a significar que van a multiplicar, no sé, 4 o 5 veces, por ejemplo, la tasa de incidencia de cáncer en Francia. Eso con toda seguridad. Entonces, eso se los menciono como una tremenda señal de los tiempos finales. Es un verdadero juicio a Francia por contaminar, por hacer pruebas nucleares pensando en un terreno, pensando que la Tierra es inerte, pensando que todo iba a quedar ahí, lejos de su país, y resulta que se les devuelve la contaminación. Así funciona la naturaleza, así funciona la ley divina, la ley del cosmos. Se cumple siempre las leyes, las conozcamos o no. Tenemos unas preguntas que nos quedó la semana pasada. ¿Dónde viene, pero antes de don Claudio, acá Felipe? Brevemente, que es muy interesante, que empezamos a mencionarlo la otra semana, y que es tremendamente... Claudio, si Dios existe, pregunta Marilú Fernández, ¿por qué permite toda esta violencia, esta discriminación entre la gente? Nosotros dijimos... Porque vemos gente que se va a la gloria de lo que tiene, las posesiones materiales. La matriz divina, perdón, es una especie de red eléctrica, o más bien una especie de malla cuántica, que conecta todo nuestro universo y está formado por sus tiempos en una red de muchos de estos filamentos, una verdadera sinapsis, que también están presentes en nuestro cerebro. Perdón. En 1944, Max Planck, el padre, el físico, el padre de la teoría cuántica, dejó al mundo atónito cuando dijo que todas las cosas son pura energía, y nosotros también. Todo es simplemente energía. Según el investigador Greg Braden, quien ha dedicado más de 20 años de investigación a este tipo de estudios, los descubrimientos recientes incluyen evidencia de que efectivamente existe la matriz de Planck y que es la matriz divina. Planck dijo que esta matriz se origina a partir de estrellas, rocas, ADN y vida, y todo lo que existe. Ahora, microscópicamente, vale decir, al microscopio electrónico, no hay nada físico. Todo es vibración, todo es energía, todo es un efecto condensado de energía. Vivimos en un universo lleno de vibraciones y nuestro cuerpo está formado por estas vibraciones energéticas que emanamos constantemente. Por otro lado, los experimentos científicos han demostrado que nuestro ADN cambia con la frecuencia producida por nuestros sentimientos y emociones, es decir, las vibraciones. Sentimientos y emociones componen las vibraciones. Una persona, por ejemplo, ustedes tienen que haber visto personas que son tremendamente negativas y que tienen una vibra muy mala, son personas a lo mejor muy primitivas, muy rudimentarias, muy básicas. Y otras personas que siempre andan sonrientes, alegres y que Parece que donde van iluminan el lugar con su sonrisa. Ahí tienen un ejemplo extremo de lo que estoy hablando. Esto nos muestra una nueva forma de ver las cosas. Tenemos el poder de conectarnos con toda la creación a través del ADN, que crea pequeños campos de torsión, que a su vez crean pequeños portales dimensionales llamados ring holes. Una poderosa energía emana de estos portales y es parte de nuestra. Esta poderosa energía parece ser una red densa que conecta toda la materia a medida que influimos sustancialmente en esta red a través de nuestras vibraciones. Los experimentos encontraron que las frecuencias más altas de energía son las del amor y que impactan el medio ambiente. Hacen cambios materiales que ocurren en nuestro ADN y en nuestro entorno más cercano. Siempre hemos oído hablar de ese poder que poseemos, principalmente a través de la Biblia, pero esa información nunca se ha hecho pública, ya que es un poder que pertenece al ser humano, pero que ha sido abolido por la Iglesia, escondido por la Iglesia para hacernos débiles y maleables. Maleables es de alguna manera moldeable, o sea que no nos pueden manejar. Todo ha cambiado desde que se descubrieron los manuscritos del Qumran o del Mar Muerto, el famoso Código de Isaías de 1946. Greg Braden se refiere a una tecnología muy utilizada en la antigüedad y que luego se dispersó en el siglo IV tras la desaparición y destrucción de los libros raros de las escuelas de misterios, las famosas escuelas iniciáticas. El científico e investigador habla de una tecnología muy simple, universalmente conocida con el nombre de oración. Esta oración, correctamente aplicada, nos daría la posibilidad de obtener cosas extraordinarias que están más allá de la imaginación humana. Viendo la oración, ojo, hagamos la diferencia. Una cosa es rezar, un rezo como loros, sin sentimiento. Y otra cosa es la oración. La oración es un para bien, es un buen deseo, es conversar. Es pedir cosas buenas para los demás, y no para uno, sino que hacer, agradecer, conversar con la divinidad, conversar con el Dios interno que tenemos todos, en fin. Entonces, eso es oración. Distinto es el rezo que ustedes conocen que les promueven las iglesias, que no lo estoy descalificando, pero es algo sustancialmente distinto. La oración, entonces, como un sentimiento, de esta manera nos lleva a encontrar la calidad del pensamiento y la emoción que produce ese sentimiento. Desde ese punto de vista, nuestra oración basada en nuestros sentimientos ya no es algo para ganar y se convierte en algo para ser aceptado y que el resultado deseado ya sea creado. La Iglesia y los poderes fuertes han bloqueado y rectificado este manuscrito para esclavizar y seguir dominando el mundo entero. ¿Dónde están los manuscritos? No lo sabemos. Pero tratamos de acercarnos a la verdad, porque la verdad es lo único que nos hará libres. Para muestra un botón, las teorías de Emoto, Masaru Emoto, el japonés científico, véanlo por favor en internet, consisten en que el pensamiento humano, las palabras, la música, influyen sobre el agua, y esta cambia, o mejor, absolutamente, si el agua lo hace, nosotros que somos 70 o entre un 70 y un 80% de agua, dependiendo de nuestra edad, deberíamos comportarnos igual. Si la mayoría, si nosotros que somos un 70% de agua, si el agua cambia, entonces quiere decir que nosotros que tenemos tanta agua, debiéramos cambiar también. Debería usted aplicar mi teoría a su vida para mejorarla, dice Emoto. La prueba que aporta él para convencer a las personas es la superior belleza de los cristales de hielo extraídos de agua tratada en sus experimentos frente a la baja belleza de las aguas no tratadas. Los creyentes en Emoto, por tanto, aceptan que mentalmente o por la palabra se puede influir en la estructura o propiedades de una sustancia química como el agua. El agua, siendo un elemento tan básico, pero forma parte de la vida. Nosotros somos 80 o 70, 80% de agua. Entonces, ¿cómo no va a influir el sentimiento en nosotros si influye tan bien en el agua? ¿Cómo no va a influir acaso en las plantas? Las mujeres especialmente saben mejor eso que nosotros los hombres. ¿Cuántas plantas, cuando son cuidadas con amor, cómo crecen? Y las plantas que se dejan ahí prácticamente a la deriva y solamente les echan agua, no crecen de la misma manera. Ahí estamos viendo el resultado de esto que estamos hablando. Ezequías oró cuando su ciudad era amenazada por un ejército invasor de los asirios, comandado por Senaquerib. Todo el ejército de Senaquerib fue destruido y la nación fue olvidada por una generación más porque el rey había muerto. Elías oró. Y Dios envió fuego del cielo para consumir la ofrenda del altar que él había construido en presencia de los enemigos del Señor. Eliseo oró y el hijo de la Sunamita resucitó de los muertos. Jesús oró a la entrada de la tumba de Lázaro, el que había estado muerto durante 4 días, y salió vivo. Bueno, Jesús era Jesucristo, el Hijo de Dios. El ladrón crucificado oró y Jesús le aseguró que iba a estar con él en el paraíso. Pablo, el apóstol Pablo, oró y nacieron iglesias en Asia Menor y en Europa. Pedro oró y Dorcas resucitó para poder servir a Jesucristo varios años más. La Biblia dice, oren sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Esta debería ser el lema de todo seguidor de Cristo Jesús. Nunca deje de orar por oscuro y desesperante que parezca su caso. Ahora, ¿cómo tenemos que orar? ¿Cómo lo sentamos? No, no hay una forma de orar. Uno puede orar cuando sale a la calle, agradeciendo el día, mirando el amanecer y mirando un atardecer, dando gracias por cada cosa que recibe, por cada belleza que puede disfrutar, natural, por cada animalito bello que ve, por cada cosa que ve. En ese momento usted está orando, cuando está deseando cosas buenas. Jesús nos enseña por quién debemos interceder. Cuán sorprendentes son sus instrucciones y su ejemplo. Nos dicen, oren por quienes los ultrajan y los persiguen. Mateo 5:44. Debemos rogar por nuestros enemigos y pedir a Dios que los lleve a Cristo y por Él los perdone. Bueno, ese es Jesucristo que nos pide eso, digamos, orar por quienes, por nuestros enemigos. Eso es lo que tenemos que hacer, no atacar a nuestros enemigos, porque la única manera de que el día de mañana nosotros podamos colaborar en que ellos cambien es habiendo orado por ellos. A lo mejor no van a cambiar frente a nosotros, pero algún día van a cambiar, más temprano que tarde van a cambiar. Ahora, existe una inclinación natural en el ser humano por buscar ayuda en el más allá de que sea creyente o no. Le pasa al más escéptico. Se ve, por ejemplo, además en todos los niveles, hombres de poca fe que ruegan, nadie sabe a quién le ruegan, porque su equipo gane, por ejemplo. O los incrédulos que se encomiendan a lo celestial, o cuando hay una catástrofe de marca mayor. Todos nos volvemos creyentes. ¿Se han fijado ustedes? Nos acordamos de Dios. Resulta que no somos creyentes y sin embargo, cuando hay una catástrofe de marca mayor, dicen un cataclismo de carácter apocalíptico. O sea, estamos usando o de carácter bíblico. Entonces, de alguna manera, somos todos creyentes, pero somos hipócritas y decimos que no creemos, porque nos acomoda más no creer. O a veces decimos que yo no voy, no creo en Dios porque le echan la culpa a los sacerdotes o a los pastores. ¿Qué tienen que ver los pastores y los sacerdotes con Dios? Cada pastor y cada sacerdote será responsable de sus actos ante Dios por todas sus infidelidades, por todas sus impurezas, por todas sus aberraciones, por todos sus pecados. Dios no tiene la culpa de eso. Por eso nosotros siempre hablamos que nosotros no necesitamos ni un pastor ni un sacerdote. Nosotros solamente necesitamos querer hacerlo con el corazón y acercarnos a Dios. Y perfectamente podemos llegar a Él si lo hacemos de corazón. Y no, no lo digo yo, si yo no soy nadie, lo dijo Él. De estas súplicas efímeras pasamos a las más sustanciales, las que importan. La mayoría están relacionadas con enfermedades terminales, críticas o problemas del organismo, que en teoría no encuentran la solución en la medicina. Quienes lo imploran comúnmente son personas muy religiosas, no están buscando otra cosa que no sea un milagro, ¿cierto? Es decir, un hecho que no se puede explicar por las leyes científicas terrenales. O sea, la intercesión divina a través de la oración. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Los científicos rusos han descubierto y demostrado el mecanismo material del fenómeno divino de bendecir y orar. Una oración es un medicamento poderosísimo, afirma Valery Slesin, jefe del laboratorio de neuropsicofisiología del Instituto de Investigación y Desarrollo Psiconeurológico de Becterev, de San Petersburgo. La oración no solo regula todos los procesos del organismo humano, sino que también repara la estructura de la conciencia más afectada. El profesor Slesin hizo algo que resulta difícil de creer: medir el poder de la oración, registrando los electroencefalogramas de algunos monjes al momento de orar. Logró captar un fenómeno extraordinario, la desconexión completa del córtex cerebral, o sea, del pensamiento. Valery Slesin ha llamado a este estado desconocido leve vigía al orar y ha demostrado que tiene una importancia vital para cada persona. Es un hecho conocido que las enfermedades son provocadas también por situaciones difíciles y sucesos que nos quedan grabados en la mente. Al orar, sin embargo, las preocupaciones quedan en un plano secundario e incluso desaparecen totalmente. De esta manera se hace posible el restablecimiento psíquico, emocional y físico. Está claro que las enfermedades son producidas en principio por la mente. La mente es la principal causante de la enfermedad. Cuando nosotros guardamos, por ejemplo, somos proclives a guardar muchas cosas, muchas rabias, muchos rencores, eso provoca normalmente enfermedades a nivel del plexo solar, o sea, en la zona gastrointestinal. Entonces, por decir algo nomás, por decir una cosa, bueno, ese es otro tema, no vamos a tratar en otra oportunidad. Parece que las oraciones pueden incluso neutralizar las radiaciones. Y esto es muy interesante. Se sabe que después de la explosión de Chernobyl, los instrumentos para medir la radiación demostraron valores que llegaban a sobrepasar el límite cuantificable. Sin embargo, en el área donde se encuentra la iglesia del Arcángel Miguel, a 4 kilómetros de los reactores nucleares, a 4 kilómetros no es nada, el valor de la radiación se mantuvo normal. Y esto que les voy a contar es más espectacular todavía. El 6 de agosto de 1945, fiesta de la transfiguración, cuatro sacerdotes jesuitas alemanes sobrevivieron al impacto de la bomba nuclear Little Boy en Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. Los jesuitas Hugo Lasalle, superior en Japón, Hubert Schiffer, Wilhelm Kleinsorge y Hubert Kiesslick se encontraban en la casa parroquial de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, casi el único edificio que resistió a la bomba. Los médicos que los atendieron tiempo después les advirtieron que la radiación recibida les produciría lesiones graves, así como enfermedades e incluso una muerte prematura. Fueron examinados por decenas de doctores unas 200 veces a lo largo de los años posteriores y no se halló en sus cuerpos rastro alguno de radiación a lo largo de 30 años posteriores. Los cuatro religiosos nunca dudaron de que habían gozado de la protección divina y de intercesión de la Virgen. Vivíamos el mensaje de Fátima y rezábamos juntos el rosario todos los días, explicaron. Este edificio, queridos auditores, fue examinado como 100 veces para ver el tipo de construcción que tenía, porque alrededor lo único que había no eran construcciones derribadas, sino que era polvo, porque una bomba nuclear no deja construcciones caídas, sino que deja polvo. Y este edificio quedó intacto. Se rompieron un par de vidrios, creo nomás, pero nada más. Entonces, ahí tienen ustedes una muestra del poder real de la oración. Y por supuesto, bueno, la oración más la intercesión divina, ¿cierto? El poder de la bendición. El laboratorio científico del Instituto de Medicina Industrial y Naval analizó el agua antes y después de ser bendecida. Los resultados demuestran que al hacerse la oración del Padre Nuestro y la señal de la cruz sobre el agua, la concentración de bacterias dañinas se reduce cientos de veces. La radiación electromagnética disminuye notablemente. Así, la práctica común entre ortodoxos es hacer la señal de la cruz, sobre todo alimento y bebida que no tiene solamente un valor espiritual, sino también un valor preventivo. El agua bendita no solamente se purificó, sino que también cambió su estructura, volviéndose completamente inofensiva y capaz de sanar. Todo esto ha sido demostrado científicamente. El espectrógrafo muestra una densidad óptica más grande en el agua bendita, como si hubiera entendido el sentido de las oraciones sobre ella y las hubiera guardado en su memoria. Esta es causa del poder curativo que tiene el agua bendita, el único limitante y en todo caso que sana solamente a quienes tienen fe. En palabras del A. Malen, del doctor Malen Kavya, el agua distingue el nivel de fe de las personas. Cuando un sacerdote bendice el agua, la densidad óptica de esta es 2,5 veces más grande que lo normal. Cuando la bendición la hace un laico creyente, la densidad crece solamente 1,5 veces. Pero cuando la bendición la realiza alguien que no ha sido bautizado o que no cree y ni siquiera lleva consigo una pequeña cruz, los cambios operados en el agua son prácticamente insignificantes. Eso es lo que les quería contar para que vean el poder de la oración y de la bendición medida científicamente. Tenemos una pregunta que se nos quedó la semana pasada sin contestar porque llegó una avalancha de preguntas y me quedé yo, me confundí y hay una que no contesté, así que quisiera pedirle disculpa a la persona que la hizo y por supuesto estamos llenos a y a su disposición para contestarla cuando producción nos diga. Audio, si Dios existe, pregunta Marilú Fernández, ¿por qué permite toda esta violencia, esta discriminación entre la gente? ¿Por qué vemos gente que se va a la gloria de lo que tiene, las posesiones materiales, lo cual está bien? Pero hay personas que nos esforzamos y nos cuesta mucho. ¿Qué valora Dios finalmente todas estas cosas que estamos viviendo y haciendo? Disculpa, pero sabes que no tenía el micrófono y no, como estoy con el teléfono no escuché bien la pregunta. Si me la puedes repetir, perdona por favor. Audio, si Ahora Dios sí. existe, pregunta Marilú Fernández, ¿por qué permite toda esta violencia, esta discriminación entre la gente? ¿Por qué vemos gente que se va a la gloria de lo que tiene, las posesiones materiales, lo cual está bien? Pero hay personas que nos esforzamos y nos cuesta mucho. ¿Qué valora Dios finalmente todas estas cosas que estamos viviendo y haciendo? Bueno, ahí sí me quedó claro. La verdad es que Dios permite el mal porque Dios permite el libre albedrío humano. Solamente con el libre albedrío humano nosotros tenemos la posibilidad de avanzar en nuestro proceso evolutivo hacia formas superiores de conciencia. Equivocándonos en nuestras elecciones tendremos que pagar las deudas contraídas a lo largo de los milenios, pero libremente y no por obediencia tenemos que optar por el camino del bien. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Por eso que nosotros, por eso que nosotros, Dios nos da libre albedrío y por eso que existen este tipo de cosas y son parte de nuestros debilidades, de nuestras imperfecciones, de nuestros defectos. Estamos en los cursos básicos de la evolución y tenemos que aprender mucho. Y es un camino duro, pero necesario. Es el único camino para avanzar. No sacamos nada con que Dios aparezca con un rayo y nos diga ya y todos creamos en Dios porque vimos algo espectacular. No, no hemos avanzado. Nosotros tenemos que buscar a Dios porque desde nuestro corazón nace el impulso para buscarlo, porque lo queremos, no porque realmente nos lo impongan, ni por miedo, ni por ninguna otra razón, ni por religión, ni nada. Solamente después de vivir experiencia, de habernos equivocado una y mil veces, de haber cometido y haber vivido muchas experiencias, vamos a hacer las elecciones correctas. Porque en nuestro átomo simiente, en nuestra conciencia, en nuestro cuerpo causal, que es nuestra verdadera individual, van a quedar todas las experiencias vividas, y esas experiencias no se pierden, sino que quedan como una adquisición. Esos son los llamados tesoros en el cielo. Entonces, de alguna manera, esa adquisición nos va a hacer, después de haberme equivocado, nos va a hacer, por alguna razón que a lo mejor no la entendemos en ese momento, vamos a hacer la elección correcta, porque ya vamos a haber vivido la experiencia equivocada. Vamos a haber vivido el error y haber pagado las consecuencias de ese error. Entonces, por eso que Dios permite el mal. Sería muy fácil, entonces, no sería la forma correcta de hacer las cosas. Y sería como que el profesor no calificara a los más estudiosos en un colegio con buena nota, sino que eso sería equivalente a que el profesor hiciera un examen en el pizarro con las preguntas y las respuestas. Y todos, los flojos y los estudiosos, sacarían buena nota. Entonces, por eso que Dios nos da ese libre albedrío para que vivamos esas experiencias dolorosas, aprendamos, porque es la única forma de avanzar hacia formas superiores de conciencia, con nuestras elecciones. ¿Vamos con otra pregunta? ¿Dónde viene don Claudio? Acá Felipe Roberto pregunta esta gran crisis con el tema de los mapuches. Acá nos dicen los mapuches eran flojos, ordenados. Pero yo me pregunto, ellos estuvieron antes que los españoles y ellos cuidaban la tierra. Sí, ¿de dónde viene el origen histórico de este problema, don Claudio? Bueno, este problema viene desde que los españoles llegaron a América. Desde ahí se origina. Habían en América una serie de pueblos originarios. Estaban los incas, los aztecas, los mayas, muchos pueblos, no los conozco todos, los guaraníes. Hay pueblos en todos los países de Sudamérica, hay pueblos originarios. Y los mapuches han sido los más aguerridos. Ahora, estos pueblos y todos los pueblos originarios tienen una cosmovisión de la tierra y no la ven como una cosa inerte para explotar solamente, sino que ellos la ven como una madre. Y a la madre que nos da la tierra le damos tiempo para que descanse. No es que sean flojos los mapuches. Lo que pasa es que quienes dicen que son flojos los mapuches son personas que quieren sacarle provecho y depredar la tierra, sacarle el máximo provecho y sacarle. Y por eso esa gente transforma por ejemplo, los bosques nativos, que son naturales, que forman un ecosistema por sí solo, los queman y los transforman en forestales, que son nefastos para el agua, que son para sacarle más provecho a la tierra. Entonces, esa mentalidad, esa gente que hace eso, obviamente que tilda a los mapuches de flojos, pero los mapuches no son flojos. Los mapuches son muy sabios, son gente muy sabia y que tiene una forma de vivir que espiritualmente son muy superiores a nosotros en su forma de vivir, son fraternos, ellos no hacen daño a la gente, ellos no son terroristas ni mucho menos, los tildan de terroristas, pero ellos no hacen actos terroristas. Lo único que hacen los más extremos mapuches, que son por ejemplo la CAM, son recuperación de terreno y hacen daño a la infraestructura de las empresas que les han quitado sus tierras. Pero ellos jamás atacan a las personas por una cosa de principio, no lo pueden hacer. Entonces, los mapuches no son flojos, créanme. Y ese conflicto viene desde el tiempo de la colonia, desde que llegaron los españoles, han habido arremetidas contra el pueblo mapuche. Primero los dejaron, estaban hasta Santiago, los dejaron al sur del Biobío. Y después, de 1860 en adelante, los empezaron a empujar hacia el sur y les robaron mucha, mucha tierra. Y todas tierras hermosas que tienen los mapuches donde viven, y les han seguido robando tierra y ahora quieren seguirles robando. Entonces, hay muchas adquisiciones ilegales que se han hecho de tierra que eran originalmente de los mapuches, y que los mapuches no las vendieron, se las usurparon, se las robaron. En otras palabras, se las robaron. ¿Vamos con otra pregunta? Florentino Miller, en el colegio aprendimos la pacificación de la Araucanía, pero ¿cómo vas a pacificar a un grupo de personas que vienen a un territorio si siempre ha sido de ellos? No lo entiendo. ¿Pacificación a qué se refería, don Claudio, históricamente? ¿A las masacres, tal como lo hicieron los americanos, los norteamericanos, los estadounidenses, con las tribus aborígenes del territorio norteamericano? Florentino Miller, en el... Sí, mira, Florentino, mira, la verdad es que la pacificación de la Araucanía es un nombre hipócrita para el genocidio que hicieron del pueblo mapuche a manos del general, del coronel Cornelio Saavedra. Él fue un pacificador, llamémoslo así. Mira, pues es como una burla el nombre. Pacificación de la Araucanía es absolutamente lo contrario de lo que su nombre dice. Es un genocidio. La pacificación de la Araucanía significó la quema de la matanza de familias completas, con niños, mujeres embarazadas. Barrieron eso hicieron esa es la pacificación de la Araucanía. Y eso está incluso documentado en documentos militares. Entonces, hay un periodista que no me acuerdo el nombre que hizo un trabajo muy interesante de ese tema, y que sacó todo este tema de la escuela militar. O sea, no es que uno pueda decir, pucha, esta gente a lo mejor le tienen odio a los militares y por eso hablan así. No, esta información está en la escuela militar. Como una de las cosas, las glorias del ejército. Entonces, la pacificación de la Araucanía está documentada, es realmente nefasta. Y eso ocurrió en los últimos 40 años del siglo XIX, o sea, entre 1860 y el 1900, aproximadamente. Y después se contuvo un poco. A comienzos del siglo XX también hubieron matanzas. Y bueno, y después ha sido más parcializada la cosa, no ha sido tan generalizada. ¿Tenemos otra pregunta? Hola, don Roberto. En la mañana siempre Juanca nos habla de las cosas que están ocurriendo, sucediendo, cambios climáticos. Nadie le ha dado mucho auge al tema de este conflicto en el Medio Oriente. Todos pensaban que Donald Trump era el tipo realmente loco, pero parece que Biden es de gatillo fácil. Coméntenos qué se nos viene, ya estamos muy preocupados y ahora nos quieren, parece, meter a todos en cuarentena. Roberto Logan, por acá. Sí. Perdón, Claudio, pregunta. Roberto, no me llamo yo, me llamo Claudio, pero no importa, es un detalle. A ver, amigo, efectivamente es muy interesante lo que usted dice. Trump era un presidente nefasto, un presidente que fue capaz de dejar a los niños sin sus madres y sus padres en la frontera. Es un hombre absolutamente nefasto, pero él no comenzó ninguna guerra. No, sin lugar a duda que era nefasto, hizo un atentado homicida contra un general iraní a principios del 2020, el general Qasem Soleimani, que era un hombre clave en el ejército iraní. Pero este señor Biden obedece, por el hecho de ser globalista, es un títere, una verdadera marioneta en todo el sentido de la palabra del poder global. El poder global es el poder nefasto, el poder que manda el mundo, el poder que los lobbies de armas, los que fabrican las armas, que tienen un tremendo poder económico, el poder financiero que quiere guerras, el poder del anticristo que quiere guerra, que quiere buscar una forma de presionar a Rusia, porque Rusia no está con el globalismo. Rusia, todos los países de la OTAN, Europa e incluso China. China coquetea con el globalismo. China no está ni allí, ni con Rusia, ni con el globalismo totalmente. Ni con... Entonces, China está como en medio. Y claro, se puede dar el lujo porque China es el país económicamente más poderoso del mundo. Entonces, esa es la situación. Y como tú bien decías, se supone que Trump puede... Espérate, todavía no... siempre Trump protegió a los israelíes. Y cuando se fue Trump y llegó Biden, Netanyahu pensó que iba a quedar desprotegido y empezó a gritar. Y Biden, para dejarlo tranquilo, empezó a atacar Siria, a los blancos, a los blancos iraníes en Siria. Porque Irán y Siria tienen una alianza indisoluble para defenderse mutuamente. Piensen ustedes que Irán queda, si gobiernan completamente digamos, logran destruir a Siria, queda Irán absolutamente huérfano. Entonces los dos juntos se defienden y de esa manera. Y, por supuesto, con el apoyo de Rusia. Rusia llegó a Siria a pedido del gobierno sirio el año 2015 para eliminar el terrorismo. Y a ratos lo contiene, a ratos lo elimina, pero siempre están inyectando nuevos terroristas. Los norteamericanos han sacado soldados y han puesto contratistas de guerra. En fin, pero la guerra está fuerte porque Irán atacó bases militares norteamericanas en Irak y les hizo mucho daño. Como respuesta al ataque norteamericano a blancos iraníes en Siria. Por otro lado, estamos viendo que el conflicto entre Rusia y Estados Unidos cada vez más cerca. Cada vez se miran más la cara frente a frente. Siempre hay escaramuzas en el Mar Negro, en el Mar Báltico, en el Ártico, en distintos lugares donde se encuentran y hay provocaciones. Entonces, la guerra es parte de las señales de los tiempos y lamentablemente la guerra se va a producir. No sabemos cuándo, creemos que pronto. Si bien es cierto, una guerra no nuclear primero y después el que se sienta en forma desmejorada, por ejemplo, usará bombas nucleares, porque las bombas nucleares no están construidas para no usarlas, las van a usar. Rusia ha dicho, hasta junio del 2020, Rusia decía que se tenía solamente el objetivo de su armamento era defensivo. Pero a contar de junio del 2020 dijo que iba a usar armas nucleares si la atacaban su territorio, porque lo tienen totalmente rodeado. Así que amenazó, aunque ataquen con una pistola Rusia dentro del territorio, porque están rodeados al lado de la frontera, entonces Rusia iba a usar armas nucleares. Y cuando usan armas nucleares va a venir la intervención de los seres de luz del cielo para parar y tomar el control de toda la humanidad. Y eso va a ser lo mejor que pueda pasar, porque realmente este mundo no da para más. ¿Vamos con otra pregunta? Es verdad, don Claudio, pregunta Noemí González, que los pensamientos modifican la realidad y como somos agua. Hay un trabajo de Masaru Emoto que estuve leyendo que dice que los pensamientos y los estados emocionales pueden cambiar nuestra sensibilidad y al mismo tiempo provocarnos enfermedades. Si acumulamos mucho resentimiento, odio, pena, tristeza, nos vamos a enfermar. ¿En qué momento vamos a ver la presencia del Padre? Sí, a ver, vamos con la pregunta esa. Efectivamente, de eso estuvimos hablando, querida, mencionamos los experimentos de Masaru Emoto, y efectivamente pueden cambiar muchas cosas, pero a diferencia de algunas falsas religiones, no pueden cambiar nuestra realidad completa. Podemos influir con nuestra oración, con nuestra bendición, sin lugar a dudas, y está demostrado científicamente. Pero ese es un tema que vamos a tocar más adelante, querida, y de verdad que, porque hay religiones llamamos novohéroes de la nueva era, que hablan de que nosotros podemos crear nuestra propia realidad. Y yo puedo crear mi realidad, yo puedo ser un miserable, un desgraciado, una persona nefasta, y crear mi propia realidad de acuerdo a lo que yo pienso. Y hablan de que uno puede crear la realidad después de muerto. Eso es absolutamente falso. Eso es una falacia y un engaño. De eso tenemos que tocar ese tema, porque esas son parte de los engaños del demonio. Así que muy buena su pregunta, porque es un tema que tenemos que desarrollar en uno o dos programas más lo vamos a desarrollar. ¿Tenemos la última pregunta? De Jesús, que estamos aburridos tanta vida. ¿Qué momento vamos a ver la presencia del Padre de Jesús? Que estamos aburridos, tanta violencia, tanta maldad, vulneración hacia los niños. Hoy día mataron a una joven en el sur de Chile. Siempre la maldad, siempre la maldad. ¿En qué momento Dios va a colocar su mano y va a cambiar esto? ¿O no estamos preparados? Sí, buena pregunta. Es como el clamor natural ante tanta injusticia, ante tanta aberración, ante tanta maldad. Una de las principales señales de que estamos en el final de los tiempos es la maldad del hombre, justamente. Y no vamos a ver el rostro del Padre, porque ese no podemos verlo nosotros, no está a nuestro alcance, pero sí vamos a ver la presencia de los seres del cielo, y vamos a ver al Hijo del Hombre cuando venga a juzgar a toda la humanidad, pronto, muy pronto. Pero el contacto cósmico, el contacto con los seres extraterrestres, va a producir el cambio que nosotros, que tanto usted como yo, queremos que se produzca a la brevedad posible. Porque ya estamos cansados, como usted muy bien lo dice, que se mueran niños, que se violen niños, que mueran personas de manera injusta, que haya tanta injusticia, que haya tanta impunidad, que no haya justicia, no haya a quién recurrir. Las personas, está lleno de personas, uno habla todos los días con personas que tienen problemas, todos los días, porque nosotros estamos haciendo muchas actividades. Y ven situaciones extremas de las personas. Hoy día estuvimos en una olla común en los Copihue, y las situaciones de la gente, y hay, las autoridades no tienen oídos, son ciegos y sordos, y no hay a quien recurrir. Entonces lo único que, lo poco y nada que uno puede ayudar, es absolutamente necesario. Y bueno, hay mucha gente que ayuda, por supuesto. Entonces, eso es lo que pronto deseamos que ocurra. Primero, va a haber señales, en este momento hay señales para los que tienen fe. Pronto veremos una señal que es para todo el mundo, que es la señal del Hijo del Hombre. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, dice la Escritura. Cuando veamos una señal que es para todo el mundo, y lamentemos porque no vimos las señales cuando eran para los que tienen fe. Entonces veamos las señales que hay ahora para enmendar el rumbo, para ser mejores personas. Créanlo o no, pero estamos viviendo el tiempo del juicio. Entonces lo que hagamos o no hoy día es determinante en nuestro destino futuro, absolutamente determinante, más que todo lo que usted ha hecho en su vida hasta hoy día. Entonces, veamos las señales, porque los cambios vendrán muy pronto, muy, pero muy pronto. Veremos cosas muy fuertes muy pronto. Entonces, que no se diga que no se avisó, las cosas van a pasar, querámoslo o no, porque el hombre ya no hizo nada por enmendar el rumbo. Un pequeño aviso fue este coronavirus de la naturaleza. El hombre no lo entendió, el mensaje. No enmendó el rumbo, todo lo contrario, se puso peor. Ahora se está acercando a la guerra. Ahora se ha puesto más despiadado que nunca. Los millonarios del mundo, no solo de Chile, los millonarios del mundo, en tiempos de pandemia, donde la pobreza ha aumentado una brutalidad, pero una brutalidad de más de un 30% en el mundo, apuntó la pobreza extrema. producto de la pandemia, producto de la paralización, el descaro inmenso de que los millonarios a punta de especulación se han hecho mucho más millonarios, han aumentado por lo menos un 25% sus fortunas. Eso es una vergüenza, eso es una cosa pero que no tiene nombre. Mientras cada pez, cada dólar o cada peso más que ellos tienen significa que alguien pasa hambre. Entonces, si había desigualdad antes de la pandemia, hoy día la desigualdad es muchísimo peor. Entonces, por supuesto que esto tiene que está cada vez peor y esto tiene que cambiar, pero no va a cambiar con nosotros, no va a cambiar con un hombre de la tierra, va a cambiar con los seres del cielo. Solamente el cambio viene desde el cielo, lo hemos dicho muchas veces. Así que esperamos pronto ese cambio. Queridos auditores, muchas gracias por sus preguntas y muchas gracias por su sintonía y los esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches. Thank you.